Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Le presentará el show del medio tiempo del Super Bowl. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. El domingo es el gran espectáculo del deporte en los Estados Unidos, el que reúne el mayor número de televidentes, el que presenta un derroche de creatividad con el estreno de las publicidades más famosas en la televisión norteamericana, pero además donde se enfrentan los dos mejores equipos de la Liga de Fútbol Americano, y donde en el intermedio está la más alta sintonía, porque en el intermedio desfilan los artistas más importantes del momento. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo los invitan a un DJ Super Bowl. Estaremos con los intermedios más representativos en la historia del Super Bowl. Nos vamos para 1993. Esta fue la presentación que partió la historia del Super Bowl en dos. Una caída de audiencia del 22% llevó a la liga a contratar grandes artistas. El elegido fue Michael Jackson. Se convirtió en el primer espectáculo de medio tiempo que fue más visto que el propio partido. Today, we stand together all around the world, joined in a common purpose to remake the planet into a haven of joy and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. This time, we must succeed. This is for the children of the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough to live in. Make a little space to make a better place. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Viajamos a 1996. Una presentación impecable de Diana Ross atravesó toda su historia y terminó con una canción que no fue éxito de ella, I Will Survive. Un helicóptero la esperaba en el escenario y salió volando del Sound Devil Stadium. And now, here's Trent South. Welcome to the Akbar Halftime Show. Radio City Productions and the National Football League proudly celebrate the 30th anniversary of the Super Bowl. Starring the legendary performer who has entertained millions of people around the world. Ladies and gentlemen, the one and only Miss Diana Ross. Stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart.

Thank you. And this is a song off our current LP, Evolution, and it's entitled A Song for Mama. You tell me everything and everything you've given me, I always keep it inside. And you're the driving force in my life. Hey, there is anything or anyone that I could be, and it just wouldn't feel right if I didn't have you by my side. There were so many times looking back when I was so afraid, and then you come to me and say to me, I could face it. And no one else can do what you have done for me. You'll always be, you will always be the girl in my life. And now for our Grand Motown finale. Welcome back our entire cast and the Grambling State University Marching Band. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right, dancing in the street. Vamos para 2002, fue el primer Super Bowl después del atentado de las Torres Gemelas. U2 hizo un homenaje a cada una de las víctimas del atentado mientras cantaban la canción Where the Streets Have No Name, cuando las calles, donde las calles no tienen nombre. The National Football League and Clear Channel Entertainment present the E-Trade Financial Super Bowl 36 Halftime Show, featuring an unprecedented performance from U2.

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.